prepárate porque ya estamos llegando. Sí, una vez más, venimos del Javier de Burgos para darte lo que te mereces. ¿No sientes? Estamos cerca. Está a punto de recibir la segunda descarga de Fo Maestro. Sí, Fo Maestro en la onda. Fo Maestro para que lo flipes. En este programa va a tener de nuevo todo lo que quiera, así que atento al sumario. Comenzaremos con una entrevista al jefe de estudios más enrollado que te puedas imaginar, don Antonio Bonilla. Pero ten cuidado, porque como te despistes antes de que te des cuenta, te mete en el cuarto de la rata. Es de los profesores enrollados de los que no te puedes fiar. Continuaremos con la visita que hicimos a la Ruta Lorquiana. Si quieres saber más sobre nuestro poeta más reconocido y escuchar sus poemas, no te pierdas esta sección. ¿Tienes dudas? ¿Te sientes solo o sola? Puedes consultarle a Lady Caff, nuestro consultorio sentimental. Ella te ayudará. A continuación, Fernando, un preso de la cárcel de Alborote, nos va a contar cómo es la vida en el presidio y más cosas. ¡No te lo pierdas! ¿Tienes claro de lo que va el Plan Bolonia? ¿Tienes una opinión? Escucha el debate que Primero de Bachillerato realizó sobre el tema. Y finalmente, la joya de este programa, la amistad que acabamos de comenzar con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental de Motril. Fuimos a conocerlos y nos acogieron con los brazos abiertos. No te lo pierdas. Ah, este programa se lo dedicamos con mucho cariño a nuestra profe Bego, que seguro que está escuchándonos. ¡Cúrate ya! ¡Te echamos de menos! El que no valora la vida no se la merece, de Leonardo da Vinci. Y ahora, mira qué jefe de estudio me ha enrollado tan amo. Buenas tardes, hoy tenemos el placer y el honor de entrevistar a Antonio Bonilla, jefe de estudios de nuestro instituto Francisco Javier de Burgos. Buenas tardes, Bonilla. Buenas tardes. Nos gustaría saber a nosotros y a nuestros oyentes cuánto tiempo lleva en el instituto Francisco Javier de Burgos. Desde el año...